Muy buenos días a todos. Hace algunos días atrás, la sociedad veía que una orden judicial dejaba atrás un aumento en las tarifas del gas y que esto podía ser también repercutir en la luz. Y esto generó un alivio para los usuarios después de ver que venían facturas de estos servicios estrambóticas de más del 1.000, 1.500% en algunos casos. Y eran impagables, ¿no? Después nos enteramos que eso de retrotraer era solamente para los hogares, representando solamente un 25% del total, dejando de lado a las pymes, a las industrias, las grandes empresas. Y empezamos a preguntarnos si esto realmente iba a tener alguna visión de realidad, porque empezamos a dudar. Después vimos que otro fallo sobre el aumento de las tarifas de luz fue desestimado por el Superior Tribunal, dejando a una jueza, como es la jueza Martina Forns, en una posición muy incómoda y a las puertas de un juicio político, inclusive, debido a que supuestamente no se presentó como debería haberse hecho y quedó la jueza como descolocada de un sistema judicial que supuestamente está funcionando como corresponde. Además, vemos cómo periodistas se adelantan a las expresiones de la Corte, o quizás jueces que escuchan a los periodistas antes de tomar alguna decisión. Una maraña que está integrada por un poder judicial que ya tiene un descreimiento tal que cuando hablamos de causas relacionadas al poder político, todos miran de reojo hacia los costados como si fueran un emotícono, descreyendo de la posibilidad de que alguna causa prospere, poniendo a alguien tras las rejas, al menos por una vez. En La Rioja, una causa por posible fraude al Estado con denuncias de ONG prospera con declaraciones de más de 70 personas. Sin embargo, a los dichos del vicegobernador nunca hubo un pedido de informes al Tribunal de Cuentas, siguiendo un camino de lógica para clarificar las cosas. Esto entre otras observaciones de irregularidades en la forma en la cual se está encarando esta investigación o denuncia o posible juicio o como quiera usted llamarle. Vemos que hay un poder ejecutivo que está muy cerca del poder judicial. Hay una casa de bruja para aquellos jueces, fiscales, que opinan diferente o que son o fueron parte de alguna agrupación judicial reformista o evolutiva y que la relacionan con el gobierno anterior, tildando a estos jueces de cristinistas. Y usted como ciudadano común se pregunta, ¿cuál es la real independencia de poderes de nuestro sistema? ¿Esta justicia es para todos o solamente para algunos? En la cárcel, ¿qué es lo que prima? ¿Los poderosos presos que se enriquecen o solamente está llena de pobres la cárcel? ¿O será como dicen algunos analistas del sistema capitalista, no? Y esto de la democracia solo tiene efecto, y el funcionamiento de la república, de los tres poderes, solamente tiene efecto cuando no afecte los ciertos intereses de los más poderosos, de los que están arriba, y terminan los gobernantes, los presidentes, los gobernadores, los senadores, los diputados, etcétera, siendo simples figuras inmóviles que solamente cobran movimiento cuando son movidos desde los hilos de un titiritero, que es el que maneja realmente los movimientos de todos. Y mientras todo esto pasa, nadie habla de las bolsas de dinero de la vicepresidenta Gabriela Michetti, que según sus propias declaraciones, habla de los sobres que tenía con mucho dinero, 200.000 pesos, 40.000 pesos, y que dice que son de una ONG que no tiene empleados y que dice que los empleados de la ONG, hay muchas contradicciones. Nadie habla de esto. Nadie habla del aumento de la desnutrición infantil, la pobreza y el desempleo, o solamente se lo hace como este informe de la UCA, finalmente que Clarín pone en su tapa, solamente para acusar al gobierno anterior. ¿Y hoy cómo estamos en relación a esta misma fecha del año anterior? Se lo dejo para que reflexionemos. Muchísimas gracias.